Entonces, el tema de las empresas del Estado, todas, todas, sin distinción, sus trabajadores están en el régimen de la actividad privada, pero no están excluidas por el régimen laboral, como verán, porque hay otras entidades cuyos trabajadores están en régimen privado, pero sí están comprendidas en el ámbito de esta modalidad. En el caso de las empresas del Estado, por la naturaleza de estas empresas es que están excluidas. También la propia ley dice qué contratos están fuera del ámbito CAS y nos dice son los contratos financiados por entidades de cooperación internacional con cargo a sus propios recursos. La constitución actual, la constitución política del Estado, que data del año 93, tiene un capítulo de la función pública, pero en ella ya no se consagró como lo hacía la constitución anterior, que hablaba de un sistema único de remuneraciones. Entonces, los trabajadores del Estado, del régimen laboral público, estaban, digamos, amarrados a una estructura remunerativa, a una escala, que por más que la entidad con recursos propios pudiera tener ingresos suficientes como para poder mejorar las remuneraciones de sus trabajadores, no lo podía hacer, porque la remuneración en la administración pública debía ser, había una homologación y todos debían recibir, dependiendo de su categoría o nivel, el mismo monto. Entonces, se dio a partir de ese momento justamente el cambio de, pues si gusta, yo les voy a pasar les voy a pasar todo esto para que ya tomen nota de, pero eso se lo voy a pasar. Entonces, las entidades justamente por esta, digamos, impedimento de poder mejorar sus remuneraciones, muchas de ellas optaron por el cambio de régimen laboral. Entonces, por ejemplo, el Congreso de la República, la Contraloría, las superintendencias, todas ellas antes estaban en régimen público, pero fueron cambiando el régimen laboral y hoy en día están en el privado para poder tener más libertad de mejorar las remuneraciones. Así como hubo, digamos, esa salida, también hubo una salida donde se contrataba personal, pero que no ganaban lo mismo que el resto, sino ganaban sus remuneraciones, sus honorarios eran financiados, ¿no?, por entidades de cooperación internacional. Ese es un con cargo a sus propios recursos, pero eran por proyectos de inversión, recordarán. También habían otros contratos, y esos estaban fuera del ámbito de CAS. También los contratos celebrados a través de organismos internacionales que mediante convenio administran recursos del Estado para contratar personal altamente calificado. O sea, generalmente personal de los puestos más elevados en la estructura eran los que eran contratados por el famoso PNUD, ¿no? Y también se creó el FAJ, que es el Fondo de Apoyo Gerencial, que también se les pagaba la remuneración y del fondo salía el adicional para mejorar esas remuneraciones de los gerentes. Entonces, estas personas tampoco estaban fuera del ámbito del CAS. Y los contratos de modalidades formativas, o sea, los contratos de formación preprofesional tampoco pueden ser contratados como CAS. Y tampoco contratos de locación de servicios, consultoría o asesoría que se ejecuten con autonomía y fuera de la entidad. Es decir, no significa que a partir de la creación de esta modalidad CAS, ya ninguna entidad tenga personal contratado por locación de servicios. Sí, porque lo que pasa es que lo que ocurrió es que más bien hubo una desnaturalización de lo que era la locación de servicios. Porque la locación de servicios, según el Código Civil, o es la prestación o la asesoría, que no necesitaba siquiera ir a la entidad. Un abogado lo contrataban por locación de servicios para que asesore, o un contador, o u otro profesional que no necesitaba. Pero, ¿qué ocurrió con los contratos de locación? Se exigía que vayan a la entidad, ¿no? Que estén ahí permanentemente. Entonces, cuando ocurre lo contrario, cuando se da un contrato real, como debe ser, de locación de servicios para brindar consultoría o asesorías, ¿no? Con autonomía, porque se contrata a un profesional para que él dé su asesoría como profesional, ¿no? Y lógicamente fuera de la entidad. Entonces, esos contratos realmente de locación aún se mantienen. Ahora, ha habido una modificación, digamos, o perdón, la propia ley permitía que estos contratos celebrados a través de organismos internacionales pudieran ir gradualmente, si así la entidad lo considerara conveniente, podían ir ingresando a ese personal PNUD, por ejemplo, a la modalidad CAS. Ya hay varias entidades que ya no tienen personal contratado que le pagara por el PNUD, sino más bien ahora son CAS. Y para ellos salió un tratamiento especial con un decreto supremo en donde se les dio un tratamiento especial a estas personas que salían de estar de una modalidad por el PNUD para pasar al CAS. Ya ellos no tienen, o sea, se les para efectos de un beneficio que vamos a ver que son las vacaciones, perdón, la terminología es importante, para el descanso físico, no son vacaciones los que tienen CAS. Puede tener la misma finalidad que las vacaciones, el mismo propósito, pero no se denomina vacaciones, es descanso físico. Entonces, por ejemplo, para el tema del descanso físico, a este personal que primero estaba fuera del ámbito CAS, pero que ya mediante la propia ley facultaba que de considerarlo conveniente iban a ingresar a hacer CAS, para ellos se le ha dado un tratamiento especial. Ya no van a esperarse desde su contrato CAS, como es para todos los casos, no va a esperarse que cumplan el año para tener el derecho al descanso físico. Ellos desde su último contrato de PNUD, por ejemplo, ¿no? Y también, a diferencia de los otros casos de CAS, donde la afiliación a un sistema sistema de pensiones es obligatoria, en el caso de ellos no, es optativa, ¿no? O sea, son dos condiciones especiales que se le ha dado a este grupo de personas. La facultad de incorporar a esta modalidad especial y privativa del Estado, ¿no? Es lo que hace un momento le señalaba, o sea, no están dentro del ámbito del CAS, pero sí había, se les daba a las entidades esa facultad de poder gradualmente irlos incorporando. ¿A quiénes? Al personal contratado a través de convenios de administración de recursos, del fondo de apoyo del FAF u otros similares, poco a poco podían ser incorporados al CAS, como que ya lo han hecho, previas acciones legales para considerar financiamiento y presupuesto institucional. No se aplica el procedimiento. Claro, para poder ingresar como CAS hay todo un procedimiento, una fase preparatoria, un proceso de selección. Entonces, para este personal, que la misma ley dice que podrán ser incorporados a la modalidad CAS, para ellos no rige el concurso, el proceso de concurso, de frente. Se supone que ya han estado prestando servicios. No se aplica el procedimiento establecido y, lógicamente, si van a hacer CAS, ya tienen que ver también el financiamiento de la propia entidad. Lo mismo los funcionarios designados por resolución. Ahí hay todo un tema. La propia ley CAS dice que el personal para desempeñar cargos de confianza, o sea, de funcionarios, de nivel de funcionarios y directivos, pueden también ser personal CAS. No se encuentran sometidos a las reglas de duración del contrato, ¿no?, que vamos a ver ahora, tampoco al procedimiento de concurso, tampoco las causales de suspensión y extinción, pero sí a las demás disposiciones CAS. Es decir, si en la estructura orgánica de una institución está considerada, por ejemplo, la plaza de director general de administración, que esa obviamente tiene que haber en toda entidad, ¿no?, y tienen un personal CAS que ya tiene contrato CAS, se le puede a ese personal CAS designar para que ocupe esa plaza de funcionario o u otra de nivel directivo. Eso es lo que faculta la ley. Entonces dice, para esos casos, ¿no?, o puede venir también alguien que yo lo contrate, lo traigo recién porque quiero que sea el nuevo director general de administración, lo traigo, pero lo contrato como CAS, pero pido una resolución que lo designo. Es una cosa media rara, en verdad, porque los cargos en la administración pública, ustedes saben, existe la forma de ingresar mediante contratos laborales, que ya no debe haber a estas alturas ningún contratado en régimen laboral público, porque recuerden que el artículo 15 del decreto legislativo 276 dice que al cabo de 3 años, el artículo 15 dice, podrán ser incorporados a la carrera administrativa. Era condicional, siempre y cuando exista plaza vacante. En la administración pública todo es con plaza vacante y presupuestada. Entonces, el año pasado la ley de presupuesto facultó a todas las entidades a poder nombrar a ese personal. Entonces ya eran pocos el personal que quedaba contratado en régimen laboral público. Entonces la ley de presupuesto el año pasado les permitió, entonces tenían que hacerlo, tenían que hacerlo. Entonces ya una de las formas de ingresar era o contrato, o nombramiento, ¿no? O designación, que puede ser alguien del que está alguien que está nombrado, lo designo para que ocupe un cargo de confianza, pero le reservo su plaza. O puede ser para ocupar cargo de confianza alguien de la calle, lo designo, y una vez que acaba la confianza se va también de donde vino, a la calle. Pero en el caso de esta ley faculta que alguien que viene para desempeñar un cargo de confianza, donde debe ingresar más bien a la planilla de mi personal de planta, no, lo tengo que traer, lo puedo traer como CAS, pago como CAS, tiene todas las obligaciones, los derechos de un CAS, pero además lo designo para desempeñar el cargo de confianza. Lo mismo ocurre con las encargaturas. Las encargaturas de puesto de funciones son acciones de personal, en las que la ley dice, cuando para el encargo de funciones, si la plaza se encuentra vacante, perdón, la plaza se encuentra ocupada, ¿no? Pero que su titular ha salido de licencia, vacaciones y necesitan encargar, pueden encargarle a otra persona que si es de otro cargo y si la encargatura dura más de 30 días, le corresponde el pago del diferencial, ¿no? Entonces, ahora lo que esta norma permite es que también se pueda encargar a alguien que viene a un CAS. Lo que no ha previsto es cómo le van a pagar, porque al CAS le siguen pagando el monto y no le pagan como es a un trabajador que si es del nivel SPA, por ejemplo, servidor profesional A, tiene un monto de remuneración, y cuando es encargado de un nivel F3, UF4, le paga la diferencial de la remuneración de SPA con la remuneración de un F3, ese diferencial le paga, es decir, gana lo que corresponde a un F3. Termina el encargo y pasa a ganar la remuneración de su cargo de la cual es titular. En el caso del CAS, la norma faculta poderlos contratar, poderles encargar, perdón, pero no establece ni hay forma de pagarle el diferencial. O sea, le pagarán sus mismos honorarios que le corresponde como CAS. El tema de los requisitos para ingresar, la propia ley decía, antes que se pida el reglamento, decía, requisitos para su celebración de estos contratos CAS, requerimiento realizado por la dependencia usuaria. Era lo mismo que para los SNPs, ¿no? O sea, tenía que haber un requerimiento, es decir, unos términos de referencia, que a veces los términos de referencia en el lugar que se hicieran de acuerdo a la función y a la necesidad que yo tenía porque quería contratar a alguien para que realice determinada función, más bien los términos de referencia se preparaban de acuerdo a quién iba a venir. ¿Qué tienes? Ah, ya. Término de referencia, calzaba, exacto. Entonces, se pide que haya el requerimiento de la dependencia usuaria, el área usuaria, y además, lógicamente, que exista la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces. ¿Cuál es el tiempo de duración de estos contratos? La norma establece que estos contratos, dice, el contrato administrativo de servicios es de plazo determinado, o sea, yo no puedo contratar a un CAS de manera abierta, sin ponerle fin a la fecha de su contrato. Le tengo que poner un fin, es a plazo determinado. Y la duración del contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al año fiscal respectivo, dentro del cual se efectúa la contratación. Sin embargo, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal. Es decir, me dice la ley que un contrato o CAS siempre tiene que ser a plazo determinado. Se dice el principio y se dice el fin. Pero esa vigencia del contrato no puede exceder el ejercicio presupuestal, el año presupuestal, el ejercicio fiscal. Entonces, si yo contrato a alguien a un CAS en enero, puedo poner su contrato de duración hasta diciembre. Si lo contrato en noviembre, su contrato va a ser hasta diciembre. Entonces, no puedo exceder, gracias, del ejercicio presupuestal, ¿no? Pero sí puedo renovarle las veces que sea, puedo prorrogarle las veces que sea. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la renovación y la prórroga? En el caso de la prórroga, es la ampliación del plazo de vigencia del contrato CAS, pero dentro del ejercicio fiscal. De repente lo contraté hasta junio, pero necesito que esa persona continúe prestando servicio bajo CAS. Entonces, prorrogo su contrato hasta diciembre. Eso es prórroga. Pero si yo ya estoy en diciembre y quiero que esa persona siga prestando servicios como CAS, ¿qué hago? Le renuevo el contrato por el ejercicio siguiente. Entonces, esa es la diferencia. La ley me dice que estos contratos de duración determinada no deben exceder un ejercicio fiscal. Y los puedo renovar y los puedo prorrogar. Pero mientras cuando hablen dentro del ejercicio fiscal, están hablando de prórrogas. Cuando ya pasan para el otro, para el siguiente ejercicio, que le hacen un nuevo contrato, estamos hablando de renovación. Entonces, esa es la diferencia entre la renovación y la... Sí, claro, es que ahí vamos a distinguir dos casos. Estos contratos CAS aparecen, nacen, se crean a partir del 29 de junio del 2008. O sea, estamos casi a cumplir 2 años de esta nueva modalidad. Entonces, todo aquel que ingresaba a prestar servicios con contrato que no fuera laboral tenía que ser CAS. Y o sea, de frente ser un contrato CAS. Pero ¿qué pasaba con el personal que ya tenía contratos de locación de servicios o de servicios no personales, como algunos le denominaban? Entonces, llegó el 28 de junio, siguieron, porque tenían todavía probablemente vigencia, seguían con sus servicios no personales. Entonces, tenían una entidad CAS y tenían, todavía mantenían los SNP. Pero la ley dijo que cuando ya había que renovarles, o sea, ya estábamos hablando del ejercicio siguiente, ya tenían que ser contratos CAS por sustitución. O sea, eso es importante siempre, cuando alguien le dice, ¿tú eres CAS nuevo o eres CAS por sustitución? Entonces tienen que saber y entender que por sustitución es aquel que su contrato SNP se sustituyó por la nueva modalidad que existe ahora, que es CAS. Entonces, en el caso de los CAS por sustitución, pues ahí no había que hacerse todo ese proceso de selección, nada. Era por sustitución, o sea, continuaba, ¿no? Entonces entiendo que el requerimiento o los términos de referencia se pudieron haber hecho cuando recién entró como locación de servicios. Entonces, una vez que es CAS, ya lo que se hace es una renovación, sobre todo si va a realizar las mismas funciones. Porque la ley también permite, ¿es así? ¿Es un contrato por sustitución? Nuevo. Sí. Claro. Tiene que haber una justificación. O sea, la necesidad tiene que sustentar. Exacto. O sea, es el sustento de la contratación. O sea, yo no puedo decirle, o sea, yo área usuaria, no puedo decir a mi director de administración, señor, necesito que me traiga un abogado más para acá, para las direcciones no legales. Un momentito. Tú tienes que tener tu justificación, las necesidades del servicio. O sea, ¿qué necesidad hay en entidad? Dígame. Ah, sí. Así es, exacto. Claro. Ustedes saben que en la administración pública, pues, entre comillas, yo no puedo llevar a mi amigo, ¿no? Por más que yo quiera, o sea, ahí tiene que haber una justificación. Tiene que haber un sustento respecto a las necesidades de la institución. ¿Alguien quería decir algo? Respecto a las necesidades de la institución. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Sobre todo, ustedes saben que las acciones de control, y esto yo me acuerdo que a mí me gustó mucho cuando un funcionario de la Contraloría fue a darnos una charla sobre el tema del control, y quedó muy claro que el control, porque así decimos, cuando vengan a hacer acción de control, no, la acción de control la hacemos diario nosotros, cada uno, o sea, cada persona que presta servicios hace su propia acción de control, control interno. Y ya los órganos del sistema de control, que son la Contraloría, los socios de cada entidad, ¿no?, o las sociedades auditoras, esos son órganos del sistema de control que también, de acuerdo a su programación, hacen acción de control. Pero cuidado con esos detalles en estos contratos, porque pueden también ser materia de observación. Sí, señor. Ya. Usted nos dice que llega el 29 de junio del 2008 y teníamos personas contratadas por SNP que estaban desde antes, llega y siguen como SNP. ¿No? Ya. Yeah. Llega diciembre del 2008. Ya. Yeah. Entonces, estas personas, su contrato era hasta esta fecha. Siguieron como SNP. ¿No? Porque mantenían contrato todavía. Pero aquí, para el nuevo ejercicio, ya para el 2009, ¿qué ocurre con estas personas? Usted me dice que aquí no habría sustitución. Sustitución de SNP por CAS. No habría, porque como hablamos de un nuevo ejercicio fiscal, estaríamos hablando de una renovación, dice usted, ¿no? Eso es lo que ha... ¿Así, correcto, como lo he entendido? ¿Qué sería? Ah, ya. O sea que este personal que aquí terminó, como no le voy a hacer sustitución, lo someto a todo el proceso de selección. Yeah. Bueno, la norma no dice eso. La norma me dice que el personal, cuando aparece esto en el junio del 2008, me dice, el personal que está bajo esa modalidad puede seguir contratando hasta que se venza su contrato. Pudo haberse vencido en octubre, en noviembre, o en diciembre, como muchos que contratábamos. Entonces, en diciembre. Entonces, en el momento que eso ocurra, yo tengo que ingresarlo, señor, a una nueva modalidad, y la ley me dice, es sustitución. En ese momento es sustitución. Como le digo, pudo ocurrir acá, pudo ocurrir acá, y justo coincide en un cambio de ejercicio fiscal. Entonces, aquí hay sustitución, sí hay sustitución, porque estas personas no podían ser sometidos a un proceso de selección porque la propia norma los eximía de eso. Entonces, ellos debían haberse hecho un contrato CAS por sustitución, en donde tenían, pues, justamente la exoneración de ese proceso de selección. CAS. Ya, correcto. ¿Es eso? ¿Estaba de otras funciones donde le agregaban, le cambiaban funciones? Bien. Justamente el artículo séptimo del reglamento dice, las entidades por razones objetivas debidamente justificadas, todo es justificado, pueden modificar en los contratos CAS el lugar, el tiempo y modo de la prestación de servicios sin que ello suponga la celebración de un nuevo contrato. O sea, la propia norma me decía, ya en el caso de un contrato CAS, en un contrato CAS, yo de repente, ¿qué le puedo modificar? El lugar de la prestación. Le digo, ya no vas a trabajar acá, yo tengo otro, y te vas ahora a prestar tus servicios CAS allá. Es el lugar. Eso no significa un nuevo contrato. El tiempo, igual. Yo te hacía contratos, pues, de repente bimensuales. Ahora te lo daría y te voy a hacer por 6 meses. Cambio, te prorroga, cambio el tiempo. Y el modo de la prestación de servicios, el modo es la forma, cómo me vas a prestar, la función que vas a realizar. Perdón. Entonces, de repente te puedo cambiar eso y no estoy hablando de un nuevo contrato. Estoy hablando de las modificaciones contractuales o las modificaciones de ese contrato que la propia ley me faculta. Entonces, yo no creo, salvo que aquí, cuando acabaron estas personas con contratos SNPs, usted dijo, un momentito, tú hasta aquí tenías un contrato SNP y me hacías estas funciones. Yo te quiero, yo quiero que tú sigas conmigo, pero ahora, además de estas, me vas a hacer estas, estas y las otras. Y por eso que te aumento el sueldo. Entonces, estábamos hablando ya de un nuevo contrato. Entonces, ahí ya no podía ser de sustitución. Entonces, ahí, efectivamente, usted lo somete porque, digamos, no existe, pues, como los trabajadores en donde tenemos un manual de organización y funciones y usted le dice, vas a postular al cargo, no sé, de jefe de logística. Y tenemos un manual donde me dice, el jefe de logística tiene estas funciones, va a realizar estas, estas y estas. Entonces, perfecto. Yo cuando esa persona postula sé que va a realizar esto. En los CAS no tenemos pues manuales de organización y funciones. Entonces, lo que tengo que hacer yo, por mis términos de referencia, yo tenía un CAS que me realizaba estas funciones. Pero le digo, ya no, o no, no quiero ya que me hagas estas, más bien ahora quiero que me hagas, en lugar de hacerme A, B y C, ahora quiero que me hagas A, B, C, D, E, F. Entonces, ahí estoy ya frente a un nuevo contrato y lo someto al proceso de selección. Pero si se trata de las mismas funciones, aun cuando haya coincidido en la fecha de término y de inicio de un ejercicio presupuestal, sí tenía que ser contrato por sustitución. Sí. Así es. A otro ejercicio. Así es. Claro. Mire, si antes cuando eran SNPs y como le digo legalmente eran locación de servicios y el Código Civil decía que máximo era 6 años, tenemos como SNP gente con 20 años. Fácil. Aquí la norma no me pone topes. O sea que no dice, ojo que tú le puedes renovar hasta 10 ejercicios presupuestales o le puedes renovar hasta 10 años, hasta 15 años. No, no hay tope. Si la necesidad surge, si la necesidad existe, surge también la necesidad, existen las funciones que realizar, surge la necesidad de contratar. Entonces, ahí viene el tema, pues, estos contratos especiales están desnaturalizados, porque basta que sea, y eso era lo que siempre se acreditaba para demostrar que había una simulación en un contrato laboral, por más etiqueta que le pusieran, yo te contrato, y generalmente en los contratos de locación de servicios se esmeraban por ponerle exactamente, decían, estas son las características de un contrato de trabajo, entonces yo te pongo esas características en negativo. No tendrás subordinación, no tendrás, por lo tanto, no es un contrato laboral, decía. O sea, cuando, más bien, en los contratos laborales, entonces les decía el tema, la diferenciación era en la naturaleza de la función. O sea, yo no podía decir que contrato por locación de servicios a una secretaria, porque la labor secretarial en una institución cuyo cargo está especificado en los documentos de gestión es de naturaleza permanente. Entonces yo no puedo contratar la baja formalidad. Entonces muchas veces en un juicio lo que demostraba era, mire señor, a mí mi contrato bien clarito dice que es de locación, así. La etiqueta que tiene es de locación. Sin embargo, la labor de naturaleza permanente, perfecto. Entonces el juez decía, aquí lo que ha habido es una simulación. Se ha engañado, se le ha puesto una etiqueta a un hombre que no corresponde al verdadero, al contrato real, que es un contrato de trabajo. Entonces así ganaban todos los juicios. Entonces ahí viene la desnaturalización de eso. Se quiere decir que es una modalidad privativa especial del Estado indefinida. Todos dicen que es temporal, que va a llegar un momento en que efectivamente, por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasa? Es cosa que a mí, de verdad, aunque a veces veo, ustedes revisan las normas legales del peruano y van a ver entidad, modificó CAP. ¿No han visto? Modificó CAP. ¿Qué están haciendo? ¿Están depurando su CAP o sincerándolo? Porque yo tengo un CAP con un montón de cargos que ya las plazas no están presupuestadas. Entonces, solo presupuesto las plazas que tengo personal nombrado. Hoy en día, en la administración pública, en nombrados, generalmente queda personas bastante, o personas mayores, que ya están cumpliendo los 70 años y se tienen que ir. Entonces, ¿quién realiza esas funciones? Los CAS, los CAS. Entonces, es correcto que tenga CAS, o sea, personal que realiza la misma función de una persona que ha estado con un contrato laboral. No, esas entidades lo que tienen que hacer es sincerar su CAP, ¿no? Ver qué funciones realmente necesitan, qué cargos, ¿no? Y de ahí pedir autorización y hacer contratos. Porque se están quedando plazas vacantes por gente que muere, que cesa, y ya no se pueden cubrir por las famosas limitaciones en los nombramientos o en los ingresos como contratado, pero contratos laborales. Entonces, ya hay varias entidades que están haciendo un sinceramiento de sus instrumentos de gestión, creo yo. O sea, ¿quiénes son los primeros que deben de estar ahí para poder ocupar esos cargos? ¿Quiénes creen? Los CAS, los que vienen de SNPs, conocen toda la función, tienen la experiencia. Entonces, lo que falta es evaluarlo para que ingrese a la a planilla y a contratos laborales. ¿Usted quería decir algo más, por favor? Bueno, siempre hay la posibilidad, porque hasta ahora pues no hay penalidad para cuando una persona, salvo en casación, cuando uno va y pierde y sí le imponen una multa. Pero cuando uno demanda porque considera que tiene derecho, no hay penalidad, entonces siempre va a haber la posibilidad de demandar. ¿Qué pasa? Cuando habían los contratos de locación de servicio, le dije hace un momento, muchas personas esperaban, terminaba mi contrato y no me lo renovaba, no, ahora sí, entidad, te demando. Y lo ganaban, fácil, fácil, demostraban que había una continuidad, entonces lo ganaban. Pero ¿quiénes se beneficiaban realmente? Se beneficiaban los que demandaban en las entidades de régimen privado, porque ahí el juez ordenaba, decía, efectivamente, en algunos, habían dos cosas, en algunos casos decían, si eran acciones de amparo, ¿qué busca la acción de amparo? La reposición de las cosas al estado anterior a la violación del derecho. ¿Cuál fue la violación? Que me hayan sacado del trabajo. Ese que yo era locación, ¿no? Entonces, en la acción de amparo, el juez decía, restituyanse las cosas al estado anterior a la violación. Entonces, agarraban y lo traían y lo colocaban igualito. ¿Cómo? Como locación. Pasaba unos meses, tenemos, chao, le hacía su contrato por 3 meses, ya está, ya acabó. Y de nuevo volvía a demandar. Pero si demandaban una reposición por la vía laboral, aunque demoraba, o en acciones de amparo, cada reposición, entonces, perdón, pago de beneficios, entonces el juez decía, demostrada que ahí ha habido una relación laboral, le corresponde el pago de los beneficios. Entonces, ¿quiénes ganaban los del régimen privado? Porque le reconocían, para empezar nomás, 2 sueldos adicionales por aguinaldo de julio y diciembre. Ah, trabajaste 10 años en locación de servicios, tienes 20 sueldos solo de gratificaciones que no te pagaron. Vacaciones, CTS, claro, por despido arbitrario, o sea, todo, ¿ya? Entonces, pero si alguien demandaba, o sea, que había estado como locación en el régimen laboral público, donde la CTS, pues, es, y donde el aguinaldo es 200 soles, y donde, o sea, la diferencia era, ¿no?, grande. Entonces, no había mucho eso de ganar. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Creo que ya hay demandas, porque como les digo, en realidad no se produce un despido cuando a alguien no le renueva un contrato, no se produce un despido. Es como cuando a veces me dicen, me han despedido, ¿qué me corresponde? Y yo le digo, bueno, ya soy un despido arbitrario, y me dicen, sí, porque ¿sabe qué? Me obligaron a firmar la carta de renuncia. Bueno, entonces ya no hay despido, usted firmó una carta de renuncia, sí, pero me obligaron, ¿cómo lo demuestra? La coacción, tendría que mostrarlo. Entonces ahí no hay despido. Entonces, la persona que dice en el caso de la locación de servicios, pues que vence el contrato y dice, me ha despedido, ahí no hay despido. Pero si se van y al juez lo convencen y el juez dice, sí, hubo un despido, páguenle todos sus beneficios. Pero entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué es lo que yo creo? Yo estoy contratada como CAS. Termina mi contrato, no me renuevan y yo digo, no puede ser, porque es más, la función que yo hacía siguen desempeñándolo, pero han traído a otro. Ahí está la prueba de que a mí me han debido renovar. No necesariamente, de repente yo no veo mi trabajo, la otra persona califica mejor, está mejor preparado, tiene mayor formación académica, ¿no? Yo de repente no tenía título, no sé. Entonces, pero me voy y demando y digo, señor, yo he estado en la administración pública contratado como CAS. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Y mire, y no me han pagado esto porque yo realmente tenía un contrato laboral. Ha habido una simulación ahí porque yo estaba sentada al costado de otro nombrado que está en planilla que realizaba la misma función. O sea, teníamos contrato laboral los dos. Y el juez, ¿qué dice? No, usted su contrato es CAS. Y el CAS dice que usted tiene solamente estos beneficios, por lo tanto no tiene derecho. O sea, ya el juez hoy en día tiene un arma, o sea, una herramienta, que es la propia ley y el decreto legislativo, que le dice que la persona que está contratada a CAS, por más que no le paguen esto, por más que todo, esa es su condición. Entonces, sí. Claro. Sí, ya pues casi van a ser 2 años, entonces en el camino se han ido quedando personas. ¿Y qué hacen? Nos faltan colegas, abogados que le dicen, caramba, vamos. Y como nuestro poder judicial es tan impredecible que el principio de la predictibilidad es lo que más carece, entonces yo voy al juez y el juez de repente pues... Yo he visto casos en que una persona tenía todo el derecho y yo le decía, señor, váyase al Poder Judicial que usted tiene derecho. Iba y no le daban la razón. Y otra persona yo le decía, señor, ni vaya porque no tiene derecho. Y le daban la razón. O sea, por eso a mí no me gusta litigar. Porque la verdad es que de nada vale el sustento legal, los argumentos. No sé a veces los jueces qué consideraciones tienen, ¿no? Pero este tema de los contratos de locación y la sustitución debe estar ya. Sí, claro. Ah, claro. Eso era lo mismo que ocurría con los SNPs, en que había que tener mucho cuidado en hacer los términos de referencia, porque eso era una de las situaciones más observadas por los órganos de control interno. Agarraba y le decía, a ver, los términos de referencia de este CAS para hacer esta y esta función. Oye, esas funciones las hace el fulanito, o sea, el cargo que está, un cargo de la estructura orgánica. ¿Cómo vas a contratar un SNP para que realice las funciones? No, pues. Entonces, había que ponerle, ser muy creativo, ¿no? De poner otra función por ahí, se parezcan, pero que no sean, cuando al final igual hacían, ¿no? Al final igual hacían. Pero ese ha sido siempre el problema. No sé si hay alguna otra pregunta. El órgano competente para entrar a los derechos y beneficios. Siempre se ha dicho, ¿cuál es el órgano competente para poder... digamos, ejercer el control respecto a este personal CAS? La propia norma, el decreto legislativo, dice que es, en el artículo 15 del reglamento, dice, el órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es determinado por cada entidad. O sea, no nos señala de manera imperativa, nos dice, el órgano encargado es determinado por cada entidad decidirá, conforme a las funciones establecidas en los respectivos reglamentos, en su ROF, Reglamento de Organización Funciones, en un Reglamento de Organización Funciones difícil que encuentren, tal órgano va a verificar el control de los CAS, porque los CAS no existían pues antes, ¿no? Entonces, pero de repente similares, funciones similares, de repente que veían los contratos de locación, no sé, generalmente era logística, ¿no? Porque siendo personas contratadas, pero por locación, eran tratados como los otros contratos, ¿no? De la ley de contrataciones, como los objetos, como las cosas que se compraban, igual, ¿no? O sea, lo voy a hablar de logística, los contratos de servicios no personales. Entonces dice, el órgano lo determina cada entidad. Y dice, de no designarse al órgano encargado, será la Dirección General de Administración o lo que haga sus veces, porque puede llamarse la gerencia, el nombre que tenga. Entonces, la Dirección General de Administración. Entonces, aquí ha habido, yo no sé, ya en casi 2 años de repente la cosa ha ido mejorando, pero muchas entidades comenzaron justamente por la naturaleza del contrato, que no es laboral y no queremos mezclarlos con el resto de personal porque... para que no se confundan, porque ya así nomás yo he visto casos de personas contratadas por servicios no personales que, como les decía, comparten el mismo ambiente, están sentados y a veces no sabían cuál era su condición. Solamente se sorprendían cuando llegaba julio, diciembre y decían, ¿y a mí por qué no me dan pago? No, es que tú eres SNP, él es de planilla. Entonces las personas, aunque nos parezca raro, hay personas que no saben cuál es su situación real y se sentían, lógicamente, pues discriminados. Y venían siempre las peleas, no sé si son entidades, ¿no? El personal de nombrado contra los SNP siempre había ciertas, porque sentían como que les quitaban algo a los nombrados. Se les quitaba algo, ¿no? O sea, había eso. Entonces, en el caso de... En el caso, entonces no se quería, si así nomás están medio confundidos, si yo lo mando a los CAS para que Recursos Humanos o la Dirección General de Personal ejerce ese control, van a estar todos juntitos y los CAS se van a confundir y van a creer que ya son contratos laborales. Entonces decía, no, que se quede con logística, que logística siga viendo los contratos CAS. Pero otras entidades sí lo han mandado a Recursos Humanos. ¿Por qué? Por un tema de que hay que, la ley obliga a que se realice un control de la asistencia del personal CAS a través de registros manuales o electrónicos. Entonces, ya hay que marcar tarjeta, ¿no? Entonces, si hay un órgano en la entidad que se encarga de ello para un grupo de personal reducido, porque en realidad hoy en día, díganme ustedes si en su entidad es lo contrario, yo creo que en la gran mayoría es el personal nombrado es el menor y los CAS son el doble o el triple de ese personal. Entonces, está pasando al área de recursos humanos para que el área de recursos humanos, ya que ejerce el control de los registros de control de asistencia, entonces que también vean a los CAS, pues. O salvo que ya el área de recursos humanos no pueda porque el personal CAS es demasiado. Entonces, cada entidad lo debe determinar. Supongo que hoy en día, a casi 2 años, las entidades todas ya deben tener su directiva CAS. No sé si ustedes ya la tienen. Bueno, en la entidad donde yo laboro recién se está elaborando. Sí, pues claro. Porque es que claro, pero hay algunos detalles porque, por ejemplo, ¿cómo hacen para el descuento? Las tardanzas. Imposible, imposible. Entonces ese es otro tema. Lo único que tendría que revertir al Tesoro Público, pero al CAFAE no, porque el personal CAS no pertenece al CAFAE. Por más que en el caso de los nombrados, sí, todos los descuentos por tardanzas e inasistencias va al CAFAE, engorda el fondo, el FAE. Pero en el caso de la locación, por eso es que no descontaban, pues porque dicen, y ahora yo les descuento a los CAS, pero ¿a dónde lo mando? Y las personas decían, bueno, formemos un CAFAE CAS, pues, ¿no? ¿Por qué de eso no podemos formar nuestro fondito para que también en julio y en diciembre, al igual que los nombrados, tengamos pues nuestro pago, ¿no? Porque los beneficios adicionales se compran de... siempre y cuando, ya saben ustedes, ¿no? De los incentivos laborales, se revierte todo lo que sobra de pago de incentivos laborales, se devuelve cada fin de año, se revierte al Tesoro Público. O sea, no puedo decir que eso, que porque tengo presupuestado para pagar incentivos laborales, pero como una persona no le correspondió porque faltó, porque no vino, porque no sé, entonces no le corresponde y está gordo mi CAFAE. Pero ojo, eso es hasta el fin de año. Hasta el fin de año hay que devolver al Tesoro Público. Eso ha sido materia de muchas observaciones de órganos de control interno porque decían, ya está acá en el CAFAE, ¿qué hacemos? Canasta. Ya, a fin de año, regalaban todo y después los han tenido que hacer devolver a todos los trabajadores. ¿Cuánto costó la canasta que comiste en Navidad? El pago, devuelve. Porque nos están pidiendo a los del comité de CAFAE que devolvamos. Entonces, eso cuidado. Pero el tema de las inasistencias, vamos a ver acá con la jornada. Yo lo he puesto como derechos y beneficios reconocidos para el personal contratado, CAS. El primer derecho es el pago de la retribución. La retribución que se denomina honorarios, no es remuneración, o sea que es la contraprestación a los servicios, se hace previa presentación del recibo por honorarios. Ahí ya estamos con un contrato civil, ¿no? Si es que tenemos que extender honorarios, recibo por honorarios. El tope mínimo que se paga como honorarios al personal CAS es una remuneración mínima vital, 550 soles ahora, ¿no? Según la primera disposición complementaria y final del reglamento. Y también hay un tope máximo, que son 6 unidades, ¿qué es? Unidades, siempre me olvido ese nombre, ¿se acuerdan? No. Del sector público, pero se llaman Unidad de Ingreso del Sector Público. Siempre me olvido. La UIESP. Entonces, el tope máximo son 6 unidades de ingreso del sector público, que es 15.600, ¿no? Porque el monto era 2.600, creo. Y en los contratos por sustitución, el monto debe ser el mismo. Si varía, estamos frente a un nuevo contrato que se ciñe al procedimiento de contratación selección C. Ah, el modelo. Ajá. Sí. Me parece que la PCM se ha pronunciado al respecto. ¿No es? Ya, yeah. Pero si nosotros nos atenemos estrictamente a lo que dice la norma, basta que modifiquen el monto, aún cuando pase un año, un mes o dos años, estamos frente a un nuevo contrato, variación del monto. Porque ahí las únicas variaciones contractuales que pueden haber que no implica nuevo contrato son el tiempo, lugar y modo. Pero el monto, yo creo que sí. Porque efectivamente, aunque no suele ser muy común en la administración pública el tiempo que, el hecho de que por el tiempo transcurrido, bueno, pues si yo comencé ganando 1.000 y han pasado 5 años, por favor, deben subirme. Gente que tiene años como locación y no le han subido. Años, locación. Entonces, yo creo que, digamos, esa lógica no tiene mucho asidero legal. Puede ser una cuestión, sí, significativa y sobre todo hay personal pues que por su especialización, ¿no?, merece, necesita ser reconocido económicamente. Pero, como le digo, legalmente no le encuentro yo una base, ¿no? Entonces, en el tema de la... Ahí también hay una cuestión. Se extiende recibo de honorarios por el monto con el descuento del impuesto a la renta, mas no aparece en el recibo de honorarios la retención que hacen en el caso de los descuentos para pensiones. Por ejemplo, si yo soy contratada CAS nueva, o sea, yo sí he estado obligada a estar afiliada a un sistema de pensiones, entonces, al haber estado obligada a estar en un sistema de pensiones, la entidad me retiene de mis honorarios mensualmente para el pago del impuesto a la renta y para el aporte al sistema de pensiones al cual yo pertenezco. Pero cuando yo tengo mi recibo por honorarios, yo solamente le descuento el 10% para el pago del impuesto a la renta. Lo otro no aparece. Debieran la entidad darme, por lo menos anualmente, una constancia de retenciones Porque, por ejemplo, yo hoy día justo le pregunté a una persona de CAS, porque quería un poco ver el tema de los casos, ¿no? Para traerlos acá. Entonces le digo, cuando tú extiendes tu certificado o constancia de retenciones de un CAS, pones retención por el impuesto de la renta y por aporte al sistema de pensiones. No, el certificado de retenciones es de retenciones del impuesto. O sea, igualito, o sea, mi retención para el aporte al sistema de pensiones queda en el aire. Debieran dar las entidades, ¿no? Debieran dar una... Sí, no. No, el pago del impuesto a la renta es a partir de 2.500 soles mensuales. O sea, aquellos que ganan menos de ese monto no están afectos. Ah, claro. Y ya no figura. Ah, claro. Correcto, correcto. No, no, no, no. Claro. Efectivamente, en el recibo de honorarios va a figurar la retención solamente para aquellos que estén afectos, para los honorarios. Los que están inafectos por el monto, no va a figurar, ganan 1.000, va a figurar 1.000, sin ningún descuento. Por eso, los únicos que pueden pedir suspensión son los que están inafectos. Claro, porque yo si gano 5.000 soles, no puedo ir y pedirle suspensión, porque yo sí estoy obligada por ley, ¿no? Cuando supero ese monto, obligada a pagar impuestos. Entonces, cuando es persona jurídica a la que yo le presto el servicio, como el Estado, como la entidad, ella tiene la obligación de retenerme. Yo no le puedo decir, no, no, no, págame completo que yo me voy a ir a la esquina, a la SUNAT y yo voy a pagar mi impuesto. No, ellos tienen que retenerme. Claro, por eso, si está suspendido es porque no está afecta. Entonces, es correcto que su recibo, ¿sí? Porque incluso... Hay un momento, creo, más o menos depende, porque las retenciones que se hacen incluso en las rentas de quinta categoría, trabajadores dependientes, se hacen pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces llega un momento del mes, del año, en un mes del año, donde ya pagué todos mis impuestos. Entonces yo le pido a mi entidad, ya no me retengas, porque ya pagué. O si me retiene, luego tienen que devolverme. Es lo mismo con los CAS, no sé si ustedes lo están haciendo. Los CAS tienen que hacer un trámite ante la SUNAT para que les devuelva la diferencial. Y eso yo sinceramente yo no lo entiendo, porque si yo sé que mis ingresos están afectos al 10%, entonces yo sé que ese aporte de 10% ya lo pagué a la SUNAT. Sin embargo, de todos los cálculos que se hace, la SUNAT todos los años devuelve una cantidad, claro. Exacto. ¿El paga qué? Y eso no. Ustedes, o sea, entidad está obligada a retener, ¿eh? Ustedes, por más que le traiga y le diga, mira, yo sí estoy cumpliendo con pagar, ¿no? Ustedes tienen que retenerle. Cuando yo presto el servicio a una persona natural, ahí sí, yo le pago completo y no, ¿cómo es? Claro, cuando yo le presto el servicio a una persona natural, yo misma, él no me va a retener. Yo quien extiendo el recibo, yo voy y pago mi impuesto. Pero cuando yo le presto el servicio a una persona jurídica, como es una entidad, esa persona jurídica sí está obligada a retenerme. Ahora, cuando me paga, me retiene ya el impuesto. Ya ellos se encargan de pagar. ¿Ya? Bien. Sí, claro. Ya. A ver el caso. Usted dice que se trata de una persona nombrada, que pide una licencia. Ah, un pensionista. Un pensionista de la 20.530 cobra su pensión y reingresa a trabajar y lo contratan como CAS. Ya. Ah, descuentos que... Ya. O sea, un pensionista, en primer lugar, la ley... La Constitución dice que nadie podrá percibir del Estado dos sueldos dos sueldos, sí, dos sueldos dice. Ahí no dice pensión, pero la 20 que no es 30 dice el artículo 8, un sueldo, no podrá percibir dos sueldos o un sueldo y una pensión, salvo cuando uno de ellos provenga de la función docente. Entonces, ya de hecho, una persona que es un pensionista, si reingresa a la administración pública para trabajar, lo que tiene que hacer es suspender su pensión. Eso lo vamos a ver ampliamente cuando vemos el tema de pensión. Entonces, suspende su pensión y usted la pregunta que hace es si ahora como CAS, él está, le tienen que descontar para el pago de pensiones, ¿es su pregunta? ¿Para qué descuento? Ah, sí, claro. Sí. La entidad está obligada a pagar seguridad social en salud. Y sí. Porque recordemos que esta persona que tiene suspendida su pensión no tiene derecho tampoco a la seguridad social. Vamos a verlo ahorita, eso, el tema de la seguridad social. Bien, entonces acá decíamos que para efectos del impuesto a la renta, la propia norma lo dice, las contraprestaciones derivadas de los contratos administrativos de servicios CAS se considerarán rentas de cuarta categoría. Ya está dicho ahí en la cuarta quinta, ni la quinta, es cuarta categoría. La prohibición de doble percepción. No tienen derecho, dice, a percibir la contraprestación mensual aquellos que perciben otros ingresos del Estado, pensión u honorarios, salvo que dejen de percibir los ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios. Dicha prohibición no alcanza cuando la contraprestación que se percibe proviene de la actividad docente o por ser miembros de un órgano colegiado. Entonces, ¿qué pasa? En el tema. Les decía, en el tema de la doble percepción de, tenemos el caso de remuneración más honorarios, ¿ya? Pensión más honorarios. Entonces, nadie puede percibir remuneración y honorarios. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la 276 bien claro dice desde el año 84 que no se puede percibir remuneración más honorarios. Esto lo dice claramente la 276, o sea, está prohibido. Esto está prohibido. Pero para los trabajadores del Estado sujetos al régimen de la actividad privada no estaba prohibido. Quiere decir que yo, que trabajaba, por ejemplo, en el Congreso, o en el Salud, o cualquier entidad de régimen privado, yo estaba en planilla, cobraba mi remuneración, pero de repente alguien me pedía una consulta. ¿Puedes asesorarnos en esto? Yo, perfecto, le hacía los asesoraba, tendía mi recibo por honorarios, entonces yo cobraba del Estado mi remuneración, pero además, lógicamente, yo trabajaba haciendo asesoría y tenía mis honorarios. No había ninguna prohibición. Como les digo, solo lo había para el régimen público, porque la 276 así expresamente lo consagra. Pero para el régimen de la actividad privada, remuneración en entidad de régimen privado, todo es con el Estado, no estoy hablando en entidad privada, porque con entidad privada no cuenta. Entonces, hasta que la ley marco del empleo público, en su artículo tercero, estableció esta prohibición. O sea, como que extendió el tema de del régimen público también al régimen privado. Ya hoy en día nadie puede cobrar remuneración más honorarios. Es decir, yo esté en planilla de una entidad pública, de régimen privado o régimen público, no puedo dar ninguna asesoría a otra entidad para que me paguen honorarios. No puedo. Ya está prohibido. Pero la ley Marco, cuando en el año 2001 hizo esta prohibición, no lo hizo extensivo a la pensión. O sea, en el 2001, esto sí era permitido, pensión más honorarios. Por eso es que teníamos a muchas personas contratadas, pensionistas incluso del propio sector, pero contratadas por locación en su propia entidad. Entonces la entidad les pagaba su pensión y les pagaba sus honorarios por SNP, ¿no? Así era. Ya. Hasta que la ley de presupuesto modificó hubieron una ley que de presupuesto que tuvo una vigencia hasta este año, una modificación, hasta que tenemos finalmente el decreto de urgencia 007-2007, que ya de manera expresa dice que nadie puede cobrar pensión más honorarios. O sea, aquella persona que está prestando servicios en la administración pública por CAS y cobra honorarios, necesariamente va a tener que suspender su pensión. Ya no puede cobrar honorarios y pensión. Ya no. Cosa que antes, en el 2001, sí era posible, ¿no? Hoy en día, 2010, ya no es posible. Entonces, por eso es que el tema de la doble percepción ya no es posible en este caso. La jornada legal, este es todo un tema. Jornada semanal máxima. El número de horas semanales de prestación de servicios no podrá exceder un máximo de 48. Vamos a ver que en muchos de los casos de estos beneficios se han equiparado con los derechos laborales, ¿no? Porque la Constitución también nos habla de una jornada diaria máxima, máxima, y siempre, ojo, son plazos máximos de 48 horas, ¿no? No podrá, o sea, 48 horas a la semana. Entonces, tienen derecho el personal CAS a gozar de 24 horas continuas mínimas de descanso por semana, que será el domingo, salvo pacto en contrario, ¿no? 24 horas continuas mínimas de descanso, o sea, a la semana un día de descanso. Se debe reducir proporcionalmente la contraprestación por incumplimiento, ya. Entonces, ¿qué pasa con ese número de 48 horas? Si ustedes suman la jornada de 8 horas en 5 días, de lunes a viernes, ¿cuánto hace? 40. Entonces, cuando salió esta norma, algunas entidades quisieron obligar a los CAS a que vayan sábado para completar las 48 o quedarse más tiempo, ¿no? Quedarse más tiempo para poder completar las horas. Pero definitivamente eso no es posible. Entonces, la jornada, la ley lo establece como tope. Entonces, en sus directivas, ahí, por ejemplo, la ley faculta compensación con descanso físico por la prestación de servicios en sobretiempo. Es decir, una cosa es la jornada máxima de 8 horas. Y otra cosa es el horario de trabajo, que si yo tengo en mi contrato CAS un horario que me dice que yo entro 8:30 de la mañana y salgo 5:30, ¿cuántas horas hay acá? 9, ¿no? 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 1:30, 11:30, 12:30, 4:30, 5:30. Y 1 hora, refrigerio. Entonces, aquí están mis 8 horas, ¿no? Entonces, si yo permanezco más allá de estas horas, ¿qué significan estas horas que yo preste el servicio después de mi hora, de mi horario de salida? ¿Qué son? Todo lo que yo preste después de mi horario de trabajo, mi horario, son horas extras, son horas extras. ¿Qué dice la ley frente a las horas extras? Porque sabemos que incluso para los nombrados está prohibido el pago de horas extras. Dice que hay que compensar con descanso físico. Es decir, si yo todos los días me quedo hasta las 7:30 de la noche, ¿tengo cuántos? 2 horas, ¿no? 2 horas de horas extras, que sumadas en 5 días tengo 10 horas, que hace un día, un poquito más de un día, para tener descanso físico. ¿Qué están haciendo algunas entidades? ¿Saben qué han hecho? Las 48 horas las han dividido entre los 5 días y dice, mira, tu horario efectivamente es de 8:30 a 5:30. Tu horario es de 5:30. Pero si yo las 48 horas las divido entre 5, tú realmente te tienes que quedar hasta las 7:30. Por tanto, recién me cumples horas extras después de las 7:30. Porque esta tu jornada, la ley me dice, número de horas semanales de prestación de servicio, no podré exceder un máximo 48. Entonces, tú te quedas todos los días hasta las 7:30, está bien, pues. Porque no te debo pagar nada, porque tú, yo tengo para hacerte trabajar hasta 48 horas a la semana. Entonces, ¿te quedaste? Bien, yo te voy a reconocer horas extras recién a partir de las 7:30. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Qué opinan? A ver, ¿cómo están haciendo esto en sus entidades? ¿Es correcto? ¿Les parece correcto? ¿No? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que la ley me señala es un máximo. Pero si yo, ojo, por eso es importante, ¿sabe qué? El horario. Porque si a mí me establecen que mi trabajo es de 8:30 a 3 de la tarde, bueno, que sea 5 horas al día. Por 5 por 5 son 25 horas al día. Yo estoy en contra de la ley, trabajando 25 horas a la semana. No, no llego al tope. No hay mínimo. No hay mínimo. Entonces, yo puedo salir, mi horario puede ser a las 3 de la tarde, puede ser a las 2 de la tarde, eso ya es cosa que se negocia con la entidad. Entonces, no me pueden decir ellos y sumar la totalidad de horas a la semana que la ley fija para recién decirme que después de 7:30 te voy a contar tus horas extras. Terrible, pero así lo están haciendo. Bueno, ojalá que ocurra eso con el resto de entidades. Porque así están haciendo, o sea, ¿qué tal raza? Son dos horas que se pierden, ¿no? Porque si yo después de las 5:30 me quedo hasta las 6:30, ya estoy ganando una hora, pues. Me quedo los 5 días, tengo 5 horas. Me quedo 8 días, ya tengo mi día para compensarlo con descanso físico. Entonces, esto es una mala práctica, una mala interpretación, porque... y eso, ojo, para terminar y ir al break, la PCM en sus preguntas frecuentes dice, ¿las entidades públicas están obligadas a llevar un control de ingreso y salida? Sí, no, prestadas a la semana, con el fin de verificar si se le paga el íntegro de su contraprestación o un descuento proporcional. Ese es otro tema, ¿cómo descontar? Primero era, ¿dónde se va lo que me descuentan? Ahora es, y además, ¿cómo descuento? La única forma de llevar un control es establecer un registro de ingresos y salidas. Dice, ¿qué tipo de control de ingresos y salidas deben implementar las entidades públicas? El mecanismo de control y registro que mejor consideren y esté a su disposición. Ello implica desde mecanismos manuales hasta los más sofisticados. A fin de evitar doble registro, se recomienda utilizar el mismo sistema de control de registro que para el personal de la entidad. O sea, si yo tengo que el personal tiene, ¿cómo le llaman este? Con dedo, con huella digital... Bueno, los CAS también será con huella. Entonces, una cuestión también de orden, ¿no? Y dice, ¿cuál es el tratamiento? No, acá está. ¿Existe algún tope para el monto de la contraprestación del CAS? Sí, al contrato de urgencia le es aplicable impuesto por el decreto de urgencia. No, no. Acá hay una parte donde dice, se puede suscribir un contrato CAS por menos de 48 horas, de la PCM, dice, sí, cada entidad podrá suscribir contratos CAS por menos de 48 horas semanales. Las horas semanales se pactarán de común acuerdo, teniendo en cuenta el horario de atención de la entidad y las necesidades de la misma, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo es, como decía el señor, o sea, cómo es que voy a tener a dos o un personal CAS en un horario distinto al horario de atención? Además, esos son topes. O sea, ¿puede la entidad? Claro. Por eso es importante, saben que en sus contratos establecer horario. O sea, yo tengo la ley, que es el marco, 48 horas, tope. Pero si tengo un contrato CAS donde me dice tu horario es de 8:30 a 5:30, y ahí está, ese es mi marco legal. O sea, yo tengo que trabajar solo 40 horas, punto. Si tengo un horario establecido hasta las 6 de la tarde, tengo que trabajar ese número de horas que he multiplicado por 5. Entonces, Esto es una cuestión de negociación y acuerdo entre las partes. No se puede imponer. Sí, es una cuestión, por eso yo siempre digo, mejor es tenerlo todo en una directiva para que luego el tratamiento que me pide el señor, que me pide la señora, que me pide, yo haga el mismo tratamiento para todos. Porque a veces cambian las personas, hoy en día está un jefe, se le ocurre una manera y el otro. Yo creo que por una cuestión de orden podría ser al mes siguiente, ¿no? O cuando el trabajador lo solicite, siempre y cuando no exceda, por decir, de 2 meses, ¿no? También no se queda ahora 8 horas y después me va a decir, no, es que quiero acumular en diciembre y estoy acumulando, ya tengo 5 días, 10 días y ¡bum! Tampoco. O sea, es lo mismo que para el personal nombrado. O sea, yo no puedo venir a alguien y decirme, miren, he acumulado 15 días por compensación, así que chao, me voy mis 15 días sumados a mi mes de vacaciones, chao, no me ves de acá 3 meses. No, pues tampoco es lo que el trabajador quiere. Tiene que verse las necesidades del servicio. Entonces yo no puedo tener una persona, máximo pues le daré seguidos por compensación, pues será 2 días, por no creo que por compensación pueda irse una semana completa, ¿no? O sea, ya es una cuestión un poco de criterio y de ver las necesidades de la entidad. Bien, otro de los, la ley lo consagra como beneficios, yo digo es un derecho, no es un beneficio, es el derecho al descanso físico, y viene a ser un equivalente a lo que es las vacaciones para los trabajadores, ¿no? El derecho a poder tener, hacer un alto en el trabajo y poder descansar. El derecho a vacaciones justamente no solamente se otorga porque se considera que es un número que el trabajador debe de parar, hacer un alto en el trabajo, sino que es una necesidad para recuperarse, dice, las fuerzas perdidas y volver con nuevos bríos después de las vacaciones, ¿no? Entonces, pero en este caso, a diferencia de los trabajadores de los que tienen vínculo laboral, el descanso físico es 15 días calendario continuo por cada año de servicio cumplido, recibiendo el íntegro de su contraprestación. Es decir, a partir de junio del 2009 recién se generó el derecho a este descanso físico porque en los que recién entraban más o menos en esa fecha, pues cumplían un año también por esa fecha, en el año siguiente. Y aquellos que fueron contratados por sustitución, en el mejor de los casos, casi ni bien sale la ley, también, ¿no? Cumplen recién a partir de ese año, cumplían su año para poder, porque el año no se computa si una persona era con CAS por sustitución y tenía 5 o 6 años, no se podía decir, no, yo ya ahorita tengo que salir de vacaciones porque ya tengo 5 años, no. Desde que ingresa esta nueva modalidad que es CAS, aún por sustitución, a partir de ahí comienza a computarse su año calendario. El tema es que también se exige la norma que sea continuo. O sea, en el caso de los trabajadores pueden fraccionar el uso de su descanso físico en periodos menores a 30 días. Aquí no se puede fraccionar en periodos menores a 15 días como decir una semana, ¿no? O tomar días a cuenta del periodo del descanso físico. No, acá se tienen que tomar para los CAS corrido, 15 días por cada año de servicio. El beneficio, bueno, se adquiere al año de la prestación y la renovación o prórroga no interrumpe el tiempo de servicios acumulados. Quiere decir que no, como se estila, pues, hacer renovaciones o prórrogas cada 6 meses, ¿no? Entonces, todo eso se computa. A partir del contrato CAS se va acumulando todo ese periodo y no se interrumpe el tiempo total de servicios. Si concluye, esto también es un beneficio, si concluye el contrato CAS habiendo cumplido ya 1 año en la prestación de sus servicios y no tuvo la oportunidad de haber hecho uso del descanso físico, tiene derecho a que se le pague igualmente, como tiene 15 días, la mitad también del mes, a que se le pague la mitad de los honorarios, el 50%. O sea, viene a ser el equivalente a lo que se denominaría las vacaciones truncas, ¿no? O, perdón, la compensación vacacional. En el régimen laboral público, la 276 habla de lo que es la compensación vacacional. Es decir, que una persona que cumplió sus 12 meses de servicio, partir de aquí ya generó el derecho a vacaciones, ¿no? El derecho a vacaciones. Pero no existe, ojo, un paréntesis, no estoy hablando de los CAS, estoy hablando de los trabajadores nombrados de la 276. No existe, a diferencia que sí existe en el régimen laboral privado, las vacaciones truncas. Es decir, si un trabajador o un servidor público, comprendido en el régimen laboral público, de repente tiene 9 meses y aquí se va, no se le paga vacaciones, como existe vacaciones truncas, que las vacaciones truncas es justamente como su nombre lo dice, se truncó la posibilidad de llegar al periodo para generar el derecho a vacaciones, o sea, el año se truncó porque cesó a los 9 meses. Entonces se le paga vacaciones truncas por este periodo, la parte proporcional a 9 meses, ¿no? Se le paga vacaciones truncas. Esto no existe en el régimen público, no existe pago de vacaciones truncas. Quiere decir que si una persona se va teniendo 11 meses de servicio, no le toca nada. En cambio, si ya cumplió sus 12 meses y no hizo descanso físico remunerado, sus vacaciones, tiene derecho a que se le pague la, ya generó su derecho a vacaciones, tiene derecho a la compensación vacacional, no vacaciones truncas, compensación vacacional. ¿Cómo, qué es esta, en qué consiste la compensación vacacional? En el pago de una remuneración mensual, ¿no? Por periodo acumulado. O sea, ya ha generado el derecho, pero no pudo ejecutarlo, no pudo salir de vacaciones, pero ya generó el derecho, ya cumplió los 12 meses, se le pagan su compensación vacacional. Pero si en cambio cesa antes de cumplir el año, no le toca nada. Les digo esto porque he visto casos en que en la administración pública, en el régimen público, pagan vacaciones truncas. Y verifiquen ustedes, ni en la 276 ni en su reglamento habla de eso, habla de compensación vacacional. Entonces, aquí en el caso de los CAS, lo que existe también es compensación vacacional. Perdón, aquí al contrario, lo que existe es truncas. No, el contrato después del año sin que haya hecho, ya, igual, es compensación. Tiene 12 meses. Un CAS ya cumplió sus 12 meses, ya generó el derecho al descanso físico, ¿no? Pero no hizo uso, digamos, está en el 15º mes, ya pasaron los 12 meses, está en el 15º, no ha salido todavía de vacaciones, pero ¡pum! Ya no le renuevan el contrato. Entonces ahí le van a pagar medio monto de sus honorarios, la mitad de lo que gana mensualmente, como compensación por el descanso físico no gozado. Y sí. Compensación vacacional. Eso es lo que he dicho. ¿Funcionarios de qué régimen laboral? Ya. A ver, señor. Al parecer usted no me ha escuchado porque yo he hecho exactamente lo que usted ha dicho. En el régimen laboral público no existe pago de vacaciones truncas, es decir, que si una persona cesa a los 9 meses, no se le paga nada. En cambio, tiene que cumplir sus 12 meses, genera el derecho y tiene derecho al pago, y no hace uso, cesa y le pagan su compensación vacacional. Lo mismo se ha trasladado para los CAS. En el caso de los CAS, tienen que cumplir su derecho, generar el derecho, o sea, al cumplir los 12 meses de prestación del servicio. Y cesan, no le renuevan el contrato, pero ya generaron el derecho al descanso físico, entonces le pagan medio honorarios mensuales, ¿no? O el 50% de sus honorarios. No puede haber interrupción, pues, o sea, si una persona está continuando, Suele ocurrir, lamentablemente, en la administración pública, que estamos a 9 de junio, pero las personas cuyo contrato terminó en mayo, estoy segura, siguen prestando servicios esperando que se regularice. Eso es un tema. ¿Pero qué fecha le ponen al contrato? Inmediato anterior, inmediato siguiente, el día siguiente que termina el otro, este comienza. Entonces no hay un día de interrupción. O sea, eso que usted plantea no se da. Un día aquí no se debe dar, porque si la persona continúa, el contrato que usted le renueva tiene que ser a partir del día siguiente en que terminó el anterior. Eso no ocurre. No debe ocurrir. No necesita ser el día especial, el día justo. Usted hace un contrato y le coloca la fecha según el almanaque, que sean pues días hábiles, porque si yo, por más que termina el 31, que es feriado, el 31 de diciembre, el 1 de enero es feriado, pero igual le pongo que esta persona va a comenzar el 1 de enero del 2010. Si hubiera una interrupción, le tendrían que cancelar acá su compensación vacacional, su compensación por el descanso físico, perdón, ¿no? Y comenzar un nuevo contrato a partir del 4 o 5 de mes, si eso ocurriera, cosa que no debe ocurrir. Ahí no hay, o sea, yo creo, sinceramente, discúlpeme que sea tajante, eso no puede ocurrir, porque eso no es casualidad. Eso se hace. Si usted el 10 de enero se da cuenta o se le pasó el tiempo que no les hizo físicamente el contrato, simplemente lo hace el 10 de enero y le pone a partir del 1 de enero. Porque es una cuestión de regularización. Y no me va a decir que porque el 1 de enero no vinieron a trabajar, no les pongo 1 de enero porque fue feriado. No, es como los meses para el pago se computan por 30 días. Febrero tiene 28 días y yo no le voy a pagar como pretendieron hacer algunos. Que febrero les reconozco solamente, les pago por 28 días. No, esto no es laboral, ¿no? En el tema laboral, los meses se pagan por 30 días, así traigan 31 o 28. Lo mismo ocurre acá. Esto que usted me plantea es imposible, no debe ocurrir, porque no estamos hablando de que, uy, justo se le pasó y como tiene que inscribirlo en un registro ese día. Ya no, pues allá no hay forma de regularizar. Ahí sí podríamos decir, ahí tienen que estar simplemente con mucho cuidado para que eso no ocurra, porque grave perjuicio le causarían al CAS. Entonces, si se pasa el 5, ¿no? Si no han tenido la previsión, si los últimos días de diciembre, hacer ya los contratos para que mientras que pasa que los vise esto, para que los vise la otra persona en la otra área, y hasta que lo firme, entonces pasó todo un tiempo. Entonces, todo eso tiene que preverse, porque no puede. Sí. Sí. Ahí es un problema que a mí me parece totalmente equivocado y no es porque se les pase, ¿eh? En el caso de los docentes, se estila contratarlos de marzo a diciembre. Entonces, tienen enero y febrero vacío. No, bueno, fuera vacaciones. Nada, no les pagan. ¿No? Le digo que hay casos. Sí. ¿Ya? Por eso son CAS, pero son docentes. Ya, CAS. Ya. no tendría, nunca generaría, porque hay una interrupción. Claro, no hay continuidad. Entonces, incluso cuando pasa acá otro enero y febrero y usted lo quiere contratar a partir de marzo, tendría que haber hecho un proceso de selección aquí. No podría, o sea, claro. Claro. Claro, pero tampoco, si ellos quisieran demandar, podrían tener todas las pruebas suficientes de que para realizar la misma función, en realidad está habiendo prórrogas, pero se les deja 2 meses sin pagarle. Todos los años se repite. Entonces, ahí les estarían causando un perjuicio, ¿no? Claro. Pero yo le decía que eso suele ocurrir con los docentes, y los docentes por eso no completan el año, no tienen derecho a vacaciones. Eso se suele ocurrir, ¿no? Pero creo que lo... Claro, tenían 2 meses, ahora tienen 1 mes. O sea, la remuneración no varía. No, a ver, igual con los trabajadores, por eso es que cuando uno dice, tengo mi derecho a vacaciones, no me han pagado, un momentito, el derecho a vacaciones no es más que el derecho al descanso físico remunerado, es decir, que yo de los 12 meses del año tengo 1 mes que me voy a mi casa a descansar, pero sin embargo me pagan igualito que el resto de meses. Ese es el derecho a vacaciones. Quiere decir igual acá que el CAS sale junio, 15 días de vacaciones, pero a fin de mes, ¿cuánto le van a pagar? Completito su sueldo, porque ese es el derecho a poder dejar de prestar el servicio 15 días. La ley lo faculta. Entonces, él se va 15 días, no presta servicio, sin embargo, a fin de mes va a cobrar igualito que el mes anterior que trabajó los 30 días, igual que el siguiente que trabajó los 30 días. O sea, es así, o sea, la remuneración o los honorarios, perdón, no varía. Exacto, ¿no? Ahora, que hay entidades, empresas sobre todo particulares, que como tema de negociación colectiva han logrado tener el mes que salen de vacaciones un mes de pago adicional. Esas sí son vacaciones, ¿no? Porque uno generalmente el sueldo, la remuneración o los honorarios lo tiene ya comprometido con todo su presupuesto de pagos. Pero en cambio, si le dan un adicional, toma, para que te vayas de paseo, hay empresas que lo hacen, ¿no? Pero generalmente es en la actividad privada, ¿sí? No. No. Así es. En el régimen laboral, en el contrato de trabajo, sí, la 276, también en el régimen privado se prevé la posibilidad de acumular hasta 2 periodos. Sí, entonces llega un momento, pero también siempre el momento, la oportunidad del goce físico no es cuando el trabajador quiere, lo hace en consenso con el empleador. Yo no puedo, porque ya genera el derecho, decir, mañana me voy, o sea, obedece a un rol programado, elaborado el año anterior, en los últimos meses del año se elabora una programación de vacaciones. Entonces uno ya sabe que en tal mes, por respeto también al trabajador, porque puede organizarse sus actividades que va a hacer en esas sus vacaciones, entonces la ley dice que por necesidad del servicio le puede pedir el empleador que se quede. Pero también, solo por necesidad de servicios, igual puede acumularlo. No es que yo diga, no, tengo derecho a vacaciones este mes, pero no quiero salir. El siguiente mes ya tengo y me voy 2 meses juntos. Puede irse, hay casos que se van, pero eso está, digamos, queda a potestad del empleador, del jefe, ¿no?, que le permita eso. De repente, pues, no en 2 meses puede salir, entonces lo manda. Ese es en el caso de contratos laborales, pero en el caso del CAS no se puede acumular. Cumplido el año, se puede salir en cualquier mes, hasta antes de generar el otro derecho. O si se generó, como ha habido casos que ya están ya con los dos, ya se generó el derecho y ahora estás cumpliéndose el otro, gozará primero de uno los 15 días, pero no se puede acumular ni más ni menos de 15 días. Y eso lo ha dicho la PCM en su respuesta. Ni más ni menos de 15 días, dice, para poder salir de vacaciones. Claro, incluso yo pensaba, yo decía, si una persona comenzó en junio del 2008, en junio del 2009 cumple su año. O sea, a partir de aquí puede salir de vacaciones, ¿no? 15 días. También a partir de aquí se le renueva el contrato. Se le renueva el contrato. Entonces, de este nuevo periodo no puede salir aún hasta que vuelva a cumplir el año. En cambio, en los contratos laborales, basta el primer año para generar el derecho, basta cuando contratos a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, el primer año se genera el derecho y de repente yo salgo pues aquí de vacaciones en agosto. Y mi periodo del siguiente año lo salgo en septiembre, o sea, seguidito, puedo juntarlos. Porque basta que yo haya cumplido, claro, yo haya cumplido un año, ya tengo el derecho, ¿no? Entonces los puedo juntar. Pero en cambio en los contratos CAS, primero cumples tu año y recién gozas en cualquiera de los meses. De aquí cumples el otro año y recién por aquí puedes hacer gozar de ese nuevo periodo. Y así, cada año. Entonces no va a haber un momento que se puedan juntar y tener un mes, por lo menos juntos los dos meses o los 15 días, 15-15. Entonces, las vacaciones, como digo, es un derecho y el trabajador o en este caso el contratado CAS, puede ir, tiene que salir los 15 días nada. Es considerado como un derecho también el derecho a la capacitación. Ya lo consagra la ley de manera expresa que los contratados CAS tienen derecho a la capacitación, dice, de acuerdo a las necesidades de la institución bajo los principios de especialización y eficiencia a fin de promover el desarrollo profesional o técnico del personal. Hay un decreto legislativo expreso que habla de la capacitación, ¿no? Entonces, antes se decía, SNP no puede, mira, yo quisiera mandarte capacitación, pero no puedo porque en mi presupuesto no tengo cómo justificar ese gasto. Hoy en día sí las entidades tienen. Lo que tendrían que exigir el personal CAS o lo que hacer las entidades es hacer también una programación de capacitación, tanto para el personal nombrado como para el CAS. Es decir, ¿qué es lo que yo como entidad quiero que se capacite mi personal? Yo quiero que se capaciten en materia personal, en remuneraciones. Entonces, yo para el siguiente año pongo toda esa capacitación. Entonces, el personal que me pida tendrá que saber que va a buscar cursos sobre esas materias que yo, entidad, he considerado que deben ser materia de capacitación. Mi personal está carente de eso, necesito que se capaciten. O si no tienen esa programación, yo, CAS, presento por escrito mi solicitud al amparo del artículo que la ley establece que tengo derecho a capacitación y si es que hay opinión favorable al presupuesto, me tendrán que dar la capacitación pagada por la entidad, ¿no? Y eso también para efectos del cumplimiento de la jornada o de la asistencia, tendrá que considerarse. O sea, no pueden decir, como he visto en algunos casos, que porque van de capacitación ese tiempo se les descuenta. Y todavía hacen la distinción. Dice, si te pagara la entidad, bueno, te lo paso, como que no te descuento. Pero como tú te estás yendo a capacitar con tu propio peculio, entonces, no, pues ahí sí no te considero como inasistencia o faltas, esos, de repente por la capacitación es en horas de la jornada de la prestación de servicio. Entonces, ahí eso me parece un exceso. Es un derecho del contratado CAS poder solicitar capacitación, pero siempre viendo que esté de acuerdo a las necesidades de la institución. O sea, yo no voy a pedir capacitarme en repostería, porque yo no tengo que ver nada con ese tema en mi trabajo o en mis funciones. También existe la posibilidad de que el personal CAS pueda solicitar la suspensión temporal, solicitar o que se le pueda pagar sus honorarios cuando hay una suspensión temporal del contrato, con contraprestación, es decir, con pago de honorarios, cuando en caso de enfermedad. O sea, es como el personal CAS está ahora, es un asegurado regular del Seguro Social de Salud, entonces cuando tiene las licencias por enfermedad, por maternidad, ¿no? Entonces, en ese caso también es se enferma y él va a se entiende que va a cobrar sus honorarios. Y igual sí. Sí, eso lo voy a explicar ahorita y justamente quería decirles que quede bien claro que el CAS por ley es un asegurado regular del Seguro Social de Salud. Por lo tanto, si yo me ingresan a un sistema, porque lo dice la ley, no, acá no hay cuestión de interpretaciones, dice, el personal CAS pertenece al Seguro Social de Salud, que hoy es administrado por E-Salud. Entonces, si ya estoy aquí, entonces para estos efectos de las prestaciones de este sistema, de este seguro, yo me voy a la ley que otorga estas prestaciones, que es la ley de modernización de la seguridad social en salud. Entonces, este seguro social otorga, vamos a ver, un paréntesis, le quiero terminar esto para pasar y ver el tema, porque efectivamente no es igual, no le van a pagar sus honorarios completos, pero digamos, en general, como suspensión temporal, un CAS tiene derecho a que en caso de enfermedad, en caso de maternidad, o por caso fortuito, fuerza mayor debidamente comprobada, o sea, puede ser que de repente hubo un terremoto o algo y tuvo que faltar, su casa se cayó, o sea, debidamente justificada, entonces, en esos casos, sí le van a pagar sus honorarios. En los dos primeros casos que derivan de una atención médica, vamos a ver el tema, cómo sería el pago de esa contraprestación, solo en los dos primeros casos. En caso fortuito o fuerza mayor, le tendrán que pagar los honorarios que le correspondan, ¿no? Aun cuando falte 2 días, 3 días o lo que falte, siempre y cuando lo evalúe la entidad. Ahora, sin contraprestación, sin pago de honorarios, se produce también la suspensión temporal del contrato de CAS, pero sin contraprestación, sin pago de honorarios, se da cuando el CAS, el contratado, pide permisos personales en forma excepcional y por causas debidamente justificadas. Es decir, también a hoy día hay la posibilidad de que el CAS formalmente y al amparo de la legislación diga, señores, entidad, tal, por causas, por motivos personales, que de repente no tiene ni que explicarlos, sino decir que son motivos personales, pido que se me otorgue una suspensión o se me conceda la suspensión temporal de mi contrato CAS por el tiempo tal, lógicamente sin contraprestación. Con eso no pierdo la posibilidad de que al cabo de que solucione mi problema yo regrese. Antes con elocación no había eso. O sea, yo simplemente dejaba de asistir y perdía la posibilidad, mi contrato tenía que terminar o nuevamente volverme a contratar, pero no tenía la posibilidad. Salvo que habían pues entidades que así como las vacaciones, hoy en día hay muchos que se quejan, dicen, caramba, por ley me dan 15 días, cuando antes se había hecho una costumbre en la entidad que se le daba el mes. O sea, no estaba regulado, no estaba establecido en ninguna parte, pero se le daba el mes. Entonces, lo mismo aquí en el caso de los permisos, también se estilaba que la entidad evaluaba pues, ¿no?, el comportamiento o la causa por la que pedía y le daban. Pero ahora Eso es sin contraprestación, es una especie de licencia sin goce de haber, más o menos. ¿Qué pasa con la afiliación al Seguro Social de Salud? La norma esta dice que los contratados CAS y sus derechohabientes son afiliados regulares del régimen contributivo de seguridad social en salud a cargo de salud. Son afiliados regulares del régimen contributivo. Entonces, les decía, el Seguro Social de Salud tiene tres tipos de asegurados. Los asegurados regulares, que son los trabajadores dependientes, o sea, aquellos que están en planilla, ¿no? Los pensionistas y los CAS, porque la ley ha dicho, estás aquí. Y están los asegurados potestativos, que son aquellas personas que de manera, trabajadores independientes, que de manera voluntaria van, se inscriben y pagan de acuerdo a una tabla por edades. Menos edad pagan menos, más edad pagan más, porque el requerimiento también es mayor. Entonces, ya la ley nos dice que en el caso de los CAS son asegurados regulares de este sistema. Entonces, a ellos, a los CAS, se aplica la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. ¿Qué trae esa ley? Y derechohabientes, dice, y sus derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes? Son la esposa o esposo, cónyuge o concubino o conviviente, esposa o conviviente. Claro, cuando hablamos de conviviente, siempre en estos aspectos legales hablamos de la convivencia legítima, aquella que nuestra Constitución ampara y aquella que el Código Civil también le reconoce como derechos patrimoniales. Entonces es la unión de un hombre y una mujer libres de impedimento para contraer matrimonio, no es la unión de un hombre casado y una mujer casada con otro, o una separada o separado y que conviven. Esa convivencia no es la que se ampara. Entonces, en el caso de los derechohabientes son la esposa o esposo o conviviente, y esto es también una novedad de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Antes, en el Seguro Social de Salud, si el hombre era el trabajador, él bien podía asegurar a su cónyuge, pero si la mujer era la trabajadora, ella no podía asegurar al esposo. No. Entonces, con la Ley de Modernización se cambia y ya se permite que el varón sea un derechohabiente de la mujer trabajadora. Y otra modificación de esa Ley de Modernización de la Seguridad Social del año 98 es que además son derechohabientes, ¿no? Bueno, siempre eran los hijos menores de edad, pero la novedad que trajo la Ley de Modernización son los hijos mayores incapacitados. Antes los hijos que eran incapacitados podían ser atendidos hasta su minoría de edad. Cumplían la mayoría, que es, y donde es a los que más se necesita que tengan atención médica, ¿no? Los hijos incapacitados. Sin embargo, antes no tenían derecho. Hoy en día son derechohabientes los cónyuge o concubino, hijos menores e hijos incapacitados. Esos son los derechohabientes. Entonces la ley dice para los CAS que están ellos, los propios CAS, son asegurados regulares y sus derechohabientes. Al estar dentro de este sistema se tiene derecho a todo lo que son las prestaciones asistenciales, promocionales, todas las prestaciones asistenciales, prestaciones económicas, que son los subsidios. ¿No? Esos son los subsidios. Entonces, ¿qué ocurre con los CAS? Ahí está el cónyuge o concubino, los hijos menores o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo. A veces muchos padres, he visto casos en que a sus hijos que tienen alguna incapacidad mental, sobre todo, que tienen algún problema psiquiátrico, o incluso hijos con síndrome de Down, los padres, como para ayudarlos, los inscriben en la Seguridad Social como antes se llamaba asegurados facultativos, hoy potestativos, y comienzan a aportar. El padre es el que aporta. Y entonces luego se ven en el problema que esa persona incapacitada le dice, cuando él va y dice, ojo, son los hijos mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo. O sea, yo tengo que demostrar que mi hijo mayor de edad es incapacitado para trabajar. Sin embargo, le dicen, ¿cómo? Acá estaba portando como potestativo. Entonces, eso puede ser un arma de doble filo. O sea, si es incapacitado, no aportar por él, porque más bien va a tener derecho como, o la posibilidad de tenerse como derechohabiente. Entonces, les decía que las prestaciones en el Seguro Social de Salud son asistenciales para atenderse en los consultorios, ambulatorio o internamiento, hospitalización, y también las económicas que son los subsidios. Los subsidios se dan cuando una persona tiene una enfermedad y requiere de un descanso médico, de una licencia. La ley dice que por los primeros 20 días les paga la entidad. Esto también rige para los trabajadores. O sea, lo que les hablo no es solo los CAS. Es lo que dice la ley de modernización para quienes estén ahí. Basta que los CAS hayan entrado para que también tengan derecho a lo mismo. Por los primeros 20 días les paga su entidad. Su entidad. A partir del vigésimo primer día, o sea, a partir del 21avo, ¿no? A partir del 21avo día, paga E-Salud. O sea, cuando ustedes ven que una persona le dan un mes de descanso médico y su entidad a fin de mes le paga su remuneración, ¿no? Entonces, esa persona, los primeros 20 días, los afronta su entidad. Y E-Salud le va a dar la diferencia hasta los 30 días, ¿no? Pero le paga completo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los CAS? En el caso de los CAS, el aporte que se hace al Seguro Social de Salud para cualquier asegurado del sistema, a cualquier asegurado regular, salvo los pensionistas, el aporte de cualquier trabajador es el 9% de su remuneración. O sea, el empleador de su bolsillo, o sea, el empleador, el Estado, no le retiene de su remuneración al trabajador, sino el empleador aporta por cada trabajador el 9% de su remuneración. Y a los pensionistas les descuenta el 4% de su pensión. Ese es el aporte que se hace para el Seguro Social. En el caso de los CAS, la ley ha establecido un tope para ese aporte, un tope que es el 30% de la UIT, que viene a ser 1.065 nuevos soles, un poquito más ya ahora, ¿no? Entonces, no es sobre el total de honorarios como es para cualquier trabajador. Para cualquier trabajador que gane 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000, lo que sea que gane, siempre se va a aportar el 9% de lo que gane. Pero en el caso de los CAS, se aporta el 9% de sus honorarios, pero para los que pasan de 1.065, que es el tope, aporta siempre el 9% de 1.065. Quiere decir que si alguien gana 3.000 soles, no va a aportar el 9% de 3.000, aporta el 9% de 1.065. Es decir, el Estado, por mandato legal, se está ahorrando una buena cantidad de dinero como empleador para aportar, y E-Salud dice, ya no puedo, con toda la gente CAS que me manda las entidades del Estado, ya no me resulta para poder brindarle la atención. Entonces, ¿qué pasa cuando un CAS se enferma por un mes? Este CAS que ganaba de repente 5.000 soles o 3.000 soles, ese mes que se enferma, ¿no? No le van a pagar sus honorarios completos, porque como E-Salud aporta el 9% el 9% del 30% de la UIT, o sea, en cristiano, de 1.065. Entonces, cuando ellos calculan para pagarle el subsidio, van a calcular sobre esta cantidad. Entonces, cuando un CAS se enferma, ya no le van a pagar, como les decía, que a cualquier trabajador, su entidad le paga su remuneración completa y luego se encarga de pedir el reembolso del subsidio por E-Salud. Aquí también se va a pedir el reembolso, pero si es que Un CAS tiene un mes completo de descanso médico. Entonces, le van a pagar solo 1.065. Ese mes le van a pagar de honorarios 1.065. Porque es lo máximo que paga de subsidio de salud por un CAS. ¿Por qué? Porque también le pagan sobre este tope de 1.065. En cambio, por los trabajadores, le paga, como pagan el 9% de su remuneración, cuando se enferma el mes completo, le pagan su remuneración completa. En cambio, para los CAS, con este tope, con este techo, se paga. Y eso no es todo. Y se lo digo por experiencia propia, porque eso no está en la ley. Todo aquel que ingresa a este seguro social de salud tiene que tener un periodo que se llama de carencia. Es decir, cuando en junio del 2008 los primeros CAS comenzaron y ya tenían que estar afiliados al seguro social de salud, tenía que pasar 3 meses de carencia, se llama periodo de carencia, para recién a partir de aquí tener derecho a la atención en el salud o en el seguro social de salud. 3 meses. Se exoneró de estos 3 meses a los contratos CAS por sustitución. Como ellos ya venían de atrás, se dijo, los contratos CAS por sustitución no necesitan de 3 meses de carencia. De frente pueden tener. Incluso CAS, mujeres CAS embarazadas, que según la ley de modernización de la seguridad social en salud, dice que para que una asegurada del seguro social de salud sea atendida en maternidad, tiene que haber estado asegurada en el momento de la concepción. Eso es lo que dice la ley. Para el caso de los CAS, se exoneró de eso para los contratos por sustitución, y si una contratada CAS estaba embarazada, ¿no? Como estaba exonerada del periodo de carencia y exonerada de haber tenido que concebir cuando era asegurada, también tenía, a partir de ser asegurada, derecho a todas las atenciones por maternidad. Pero también ahí su subsidio por maternidad es en función, por eso es que muchas lo piensan ahora y dicen, 45 días antes, 45 días después me voy, 90 días, 3 meses, que en el lugar de que me paguen mis honorarios, que yo gano, sea 2.000, sea 3.000, 5.000, lo que yo gano, 3 meses me van a dar 1.065 nada más por cada mes. Entonces ya no están haciendo algunas uso de ese derecho a la licencia por maternidad, porque la propia ley lo ha exonerado al Estado de ese pago. Entonces, luego, digamos, otro derecho que se tiene para los que están en el Seguro Social de Salud, o sea, bueno, la carencia es una obligación de cumplir ese periodo de carencia. También cuando uno termina un contrato de trabajo, lo termina acá, tiene 12 meses que se llama el periodo de latencia, se llama el periodo de latencia. Es decir, para poder seguir atendiéndome sin aportar, porque ya terminó acá mi contrato de trabajo terminaba acá, ¿no? Y yo desde la fecha que terminó tengo 12 meses más de latencia. Los 6 primeros meses son para la capa, atenderme en la capa simple y en la capa compleja. Pero los últimos 6 meses de eso, ya en los últimos 6 meses, solamente tengo derecho a atenderme en la capa compleja. ¿Qué quiere decir? Las cosas más graves, si me las atienden, pese que no estoy aportando en los últimos meses después dentro del año de haber dejado de trabajar, tengo derecho a que me atiendan, ¿no? Por emergencia y cosas graves. Pero los 12 meses, o sea, los 6 primeros, tengo derecho a la capa simple, es decir, poder ir y sacar cita para que me dé el dentista, por una gripe, por cualquier cosa simple, la capa simple, tengo derecho en el periodo de latencia. Esto, pese a que no lo dice ninguna ley, es salud, no se lo da a los CAS. No le está dando periodo de latencia. Entonces yo le digo, ¿pero por qué? O sea, lo que existe es una ley que dice, los CAS están en el Seguro Social de Salud, punto. Yo entro a ese seguro y entro con todas las normas, todo igual que cualquier otro. Me dicen no, porque no aportan como debe ser, aportan muy poco. Pero ¿qué culpa tiene un CAS de que la propia ley faculte al Estado a que aporte menos y luego le restrinjan en cuanto a los subsidios, luego le restrinjan en quitarle el periodo de latencia? Es más, para cuando una persona se va a atender por emergencia siendo CAS, lo obligan a firmar un pagaré, ¿no? Si no, no lo atienden. Ahí, como sea, o un familiar tiene que firmar un pagaré y que si no lo cambia, llevando todos los documentos que lo piden en un plazo breve, le ejecutan el pagaré y le cobran toda la atención médica, pese a que según la ley están en el Seguro Social de Salud. Existe también el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, donde solamente pueden pertenecer a él y ahí no le descuentan nada al trabajador. Es un seguro que la ley señala en que determinadas empresas o entidades que realizan actividades de riesgo para la salud tienen que tomarlo, ese seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, hay muchas personas que no saben que tienen ese seguro. Su entidad ha contratado y los CAS también pertenecen a ese seguro complementario de riesgo. No basta que uno, sobre todo los que trabajan en el sector salud, no basta, por ejemplo, yo puedo trabajar en el sector salud, pero yo soy abogada y yo no hago nada en laboratorio, no trabajo con. Y puedo decir, no, yo no. Pero sí, basta que uno trabaje en esa entidad del sector salud y uno tiene que contratar su entidad, el seguro complementario de riesgo, que también se tiene que hacer extensivo al personal CAS. Pero eso es otra cosa muy aparte del seguro social de salud. Acá estas son las respuestas que da a las consultas frecuentes que hace la PCM. Y habla del periodo de carencia, ¿no? Para el caso de nuevos contratados que inicien la prestación de servicios a partir del 1 de enero de 2009, para el goce de prestación de salud deberán cumplir con el periodo de carencia. ¿A quiénes se exonera? A los contratados CAS por sustitución. Luego habla cómo inscribir a los derechohabientes, ¿no? Este seguro social de salud, así como tiene las prestaciones asistenciales, médicas, tiene las económicas, que son los subsidios, la ley dice que cómo se atienden para esas prestaciones médicas, en dónde se atienden las personas asegurados, regulares y potestativos de este seguro. Se atienden en los policlínicos y hospitales de salud, seguramente ustedes conocen, ¿no? Entonces, la atención, dice la ley, de las prestaciones asistenciales se puede dar en salud o a través de las famosas EPS, que son empresas prestadoras de salud, ¿no? Que son entidades que han tenido que calificar para que les den, digamos, la autorización para que puedan atender a los asegurados del Seguro Social de Salud en la capa simple nada más. Quiere decir, y para poder estar en una EPS se tiene que someter a una elección donde todos los trabajadores elijan, la ley establece el procedimiento, hay como tres, cuatro, tres creo EPS aquí en nuestro país, Pacífico, RIMAC, no me acuerdo cuál otra. Entonces, los trabajadores eligen estar en una EPS. Si eligen estar en una EPS, ya no se pueden atender en salud la capa simple. Se podrán atender en salud solamente la capa compleja. Pero ahí hay un problema. Se lo digo porque de repente tienen algún familiar. Ha ocurrido que cuando una persona está en una EPS y tiene un accidente y dice, si yo sé que tengo derecho a seguirme atendiendo en salud, me voy de frente a salud. No, en salud le piden que primero haya ido a una EPS y luego vaya a salud. ¿Y por qué? ¿Y por qué la persona, ya hemos dicho que el aporte a salud de los trabajadores es 9%, ¿no? Entonces, los que están en la EPS también aportan el 9%, pero el 6 punto, los que están en EPS, a los que han elegido, el 2.25% va para la EPS y el 6.75% va para esa luz, lo que suma el 9%. Entonces, así como el aporte que se hace al Seguro Social de Salud es el 9%, los que optaron por la EPS pagan de esta manera. Su empleador, mejor dicho, porque eso no lo paga el trabajador, eso lo paga el empleador. El empleador que tiene a trabajadores en EPS paga el 2.25%, va para la EPS que eligieron, pero siempre, todos los meses, paga el 6.75% de la remuneración de cada trabajador, se lo manda de salud. ¿Por qué? Porque aquel que se afilió a una EPS nunca pierde salud, pero para de salud se mantiene la capa compleja. La capa simple, para cualquier enfermedad simple, va a su EPS. ¿Qué pasa con los CAS, que ya están en el Seguro Social de Salud, y que si la ley dice que las prestaciones se otorgan por cualquiera de estos, también los CAS tendrían derecho a atenderse si es que quisieran? La cantidad de CAS, elegir y someter a elección qué EPS quieren, porque es más fácil. Se paga, pero se paga 20 soles, creo, pero no es como en el salud, que a uno le mandan la cita para 3 meses y de ahí y se pierde. No hay establecido eso. Yo creo que el procedimiento se podría, dependiendo del número de beneficiarios, ¿no? Se podría establecer. Podría ser en conjunto o de repente separado, pero creo, porque la ley dice para escoger una EPS es el 50% más uno. O sea, el 50% más uno de los, en este caso, de los contratados CAS, podrían decir a su entidad: señores, queremos que nos contrate una EPS, haga el procedimiento, invite a 2, 3, que nos traigan todos sus planes y nosotros elegimos. Pero ¿qué pasa? Mientras que la PCM dice, ante una pregunta, si se pueden los CAS afiliar a una EPS, dice que sí, ¿no? Dice que sí, en su página web, la PCM, eSalud ha sacado una circular en donde ha dicho que los CAS no pueden optar por EPS. Ya está escrito, y si cualquier trámite que se quiera hacer, no. Yo hice una consulta a la SEPS, que es la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, la SEPS, para preguntarle como órgano regulador, supervisor de control de estas EPS, si qué disposición legal o cómo es que Salud puede, por una circular, decir que los CAS no pueden optar por una EPS, cuando eso es un beneficio para los CAS. Ahora me dijeron, pero mira, el CAS no quiere, mira, si, ¿cómo es la falta de cultura previsional? Cuando a los CAS por sustitución se les preguntaba, ¿quieres afiliarte a un sistema de pensiones? No. Y yo lo he escuchado hasta ahora, ¿no? Me dicen, es que la plata la necesitamos ahora. Claro, nadie piensa que cuanto más mayor sea uno, va a necesitar tener una pensión. Uno piensa en el momento, o piensa que nunca va a ser mayor, entonces no piensa que tiene la necesidad de tener, ir pensando en el futuro, en la previsión y aportando a un sistema de pensiones, ¿no? Piensan en el momento. Entonces, la mayoría de CAS, la mayoría, vamos a ver cuando veamos el tema de pensiones, la mayoría optó que no quería. Como era optativo para los de sustitución, dijeron, no quiero, y no aportan. En cambio, en eSalud era obligatorio para todos porque el Estado es el que aporta. Entonces, siendo obligatorio el pertenecer a eSalud, también debiera ser la posibilidad que la ley franquea y no hace ninguna distinción, dice la PCM. Las personas contratadas bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios podrán afiliar a una EPS, y dice la PCM, no existe ninguna prohibición normativa, por lo que sí pueden estar afiliados a la EPS. Pese a esto, la eSalud ha sacado una circular donde ha dicho que los CAS no pueden optar por EPS. No. Como digo, quien supervisa el tema de las EPS y controla los procesos, porque en todo caso la entidad lo que podría hacer a pedido de los CAS es hacer este proceso, y la única, porque tiene que ser ese proceso con supervisión de las SEPS, la única entidad que podría oponerse sería la propia SEPS. Cuando se la llama y se dice, SEPS, ven para que verifiques, supervises este proceso de elección de una EPS para los CAS, esa sería la SEPS, pero no muda, no dice nada. Yo le he preguntado, le he hecho consultas por escrito, nada, no contestan. Entonces, en el tema de salud, decíamos que el aporte es el 9% con un tope de 30, del 30% de la UIT, o sea, 1.065 nuevos soles. No se aporta sobre el total de los honorarios, sino sobre ese tope. Las prestaciones económicas, en consecuencia de las prestaciones económicas del Seguro Social de Salud, se determinarán en función a esa contraprestación percibida, sin exceder el equivalente al 30% de la UIT. La obligación de pago de los aportes operará a partir del 1 de enero del 2009 con cargo a los presupuestos institucionales para ese año fiscal. El registro, la declaración, el pago y la acreditación de las personas contratadas por CAS estará a cargo de la SUNAT. ¿Por qué? Porque la SUNAT tiene un convenio con eSalud y con la ONP para efectuar la recaudación de los aportes. O sea, ya se paga todo. Y esto es muy peculiar y lo van a ver con la persona que vea el tema de las planillas. El tema de las planillas, la propia PCM ha establecido que en el CAS, una vez que termina el proceso, cuando hay concurso o proceso de selección, tienen 5 días hábiles para inscribirlo en el registro y 5 días hábiles para colocarlo en planilla. Entonces, ¿en qué planilla? Los CAS. Entonces, para los CAS dice que para efectos de aporte, ¿cómo dice? Para efectos de aportes de pensiones, sí. Para efectos de los aportes que se tiene que hacer al Seguro Social de Salud y a pensiones, a los CAS se les considera como trabajadores en la planilla. Pero para efectos tributarios, para el aporte al sistema de pensiones, se le considera como cuarta categoría. O sea, hay un híbrido de tratamiento en la misma planilla. En la misma planilla, el CAS figura como trabajador dependiente para el caso de los aportes de salud y pensiones, y para el caso de la retención del impuesto, como cuarta categoría. O sea, hay una mezcla. No sé, creo que ya es la hora. ¿Qué hora es? Sí. Bien, señores, entonces mañana proseguimos viendo lo que es la afiliación al sistema de pensiones y todo lo que es el tratamiento también de disciplinario para los CAS, ¿no? Y los otros beneficios. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana. Gracias.